dedico a la faja para el próximo domingo. Gritaron enardecidos aquellos apostadores que no quedaron conformes, y así se hizo el compromiso. Muy confiados le apostaron casas, camiones y siembras, pues en su mente tramaban secuestrar aquel caballo que le ganara la yegua, y la revancha planearon. Una noche entre semana robaron al semental y lo llevaron al monte a darle un final fatal, pa' que no fuera el domingo y así poderle ganar. Cuando llegó aquel domingo, muy tranquilos se veían, sabiendo ya de antemano que su yegua ganaría. No más había que esperar que el caballo no asistía. Al voltear a las trampas van divisando un jinete que a lomo de aquel caballo que habían quitado la vida relinchaba y pataleaba esperando la salida. Cuando se abrieron las puertas, lo que nadie esperaría, retumbando con sus cascos, a todos se estremecía. A la yegua la dejó atrás desde la salida. Caballo había ganado y posado para las fotos, pero al revelar los rollos no volvieron a mirarles. Dicen que el mismo demonio la apuesta vino a cobrarles.